desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como es habitual, una vez más nos encontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acerca siempre novedades, noticias, temas relacionados con la astronomía, la ciencia del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a estar metidos de lleno, al menos en esta primera parte del programa, en lo que tiene que ver con las futuras misiones de exploración, en principio del sistema solar, si bien vamos a comenzar por la que se hizo más conocida en estos días, la misión TESS. TESS, que es un explorador de exoplanetas, ¿no? Una sonda de búsqueda de exoplaneta. Así que durante este año se van a lanzar ya toda una serie de misiones que realmente van a marcar una nueva etapa de exploración. Vamos a repasar las más importantes y algunas que todavía están en etapa conceptual de diseño, pero que de aprobarse van a ver que puede revolucionar nuestros conocimientos. Hablábamos de la misión TESS. Bueno, ¿qué sucede? Con la finalización reciente de la misión Cassini al sistema de Saturno y la llegada de la New Horizons a Plutón, y pronto, en unos meses más, algunos de los objetos del cinturón de Kuiper, podríamos decir que se puede dar por finalizada una primera etapa de exploración del sistema solar. Una de reconocimiento y también de mucho descubrimiento. Han sido años maravillosos con estas naves que han revolucionado nuestro conocimiento, Cassini en particular de Saturno, pero New Horizons sobre todo lo que tiene que ver con nuestro sistema solar exterior. ¿Qué sigue a partir de ahora? Bueno, sin dudas viene una etapa de exploración mucho más profunda, y no solo de nuestro entorno, sino, como les decía, de los exoplanetas que de hecho ya se han descubierto de a miles. La misión Kepler ha sido pionera en ese tipo de caza de planetas, pero hace unos poquitos días, un par de semanas, se lanzó exitosamente la misión que le mencionaba, la TESS, que es algo así como un satélite de reconocimiento de exoplanetas por el método de tránsito. Ahora vamos a hablar de eso. Es un auténtico cazador de planetas. La verdad es que esta nave se las trae, pero desde el punto de vista complejo, ¿no? Porque comenzó de una manera muy complicada, porque la NASA descubrió un problema leve con la óptica y, por temas de presupuesto, decidió no corregirlo, lanzarla así, porque por suerte, dicen, no va a afectar gravemente su misión. Esa misión primaria duraría unos 2 años y en ella estaba previsto descubrir miles de exoplanetas más mediante el método de tránsito, incluyendo unas 300 supertierras aproximadamente, y además debía ser capaz de detectar unos 30 exoplanetas del tamaño terrestre, entre el 10 y el 20% de los cuales estarían en la zona habitable de sus estrellas. Pero precisamente este defecto que encontraron va a afectar a la detección de estos planetas más pequeños, que son justamente los más interesantes, lamentablemente. A diferencia del telescopio espacial Kepler, que durante su misión primaria apuntaba continuamente a la misma zona del cielo, TESS va a observar toda la bóveda celeste y va a descubrir planetas extrasolares situados preferentemente alrededor de estrellas brillantes, lo que va a permitir su estudio detallado a posteriori mediante otros observatorios terrestres o espaciales como el James Webb. Dado que la mayoría de estrellas observadas por Kepler eran demasiado débiles para ser analizadas por estos instrumentos. TESS cuenta con 4 cámaras con una relación focal de f1.4 y cada una de ellas con un campo de visión de unos 24 grados cuadrados. Y eso permite cubrir aproximadamente un 90% del cielo. Cada cámara dispone de un detector de 16.8 megapíxeles construido por el MIT Lincoln Lab. La verdad es que diseñar una cámara con un campo tan amplio y que tenga un plano focal perfectamente plano que coincida con la forma del detector es una tarea complejísima. Así que desde un principio se decidió llegar a un compromiso para que la aberración esférica sea lo menor posible a lo largo del plano. Van a ver en la página web que coloqué gráficas sobre cómo es el sistema y cuál fue el problema que encontraron. Bueno, como esas cámaras deben funcionar en el espacio a unos 75 grados bajo cero para reducir el ruido electrónico de los detectores, y puesto que las cámaras cambian su foco en función de la temperatura, solo se pudo medir la posición del plano focal durante pruebas térmicas. Y justamente fue durante una de esas pruebas que se comprobó que las cámaras se desenfocaban una semana después de estar sometidas a la temperatura de funcionamiento. A una temperatura de 85 grados bajo cero, el desenfoque era todavía mayor, de entre 20 y 30 micrones, y comparado con la precisión requerida del instrumento, que es de uno más o menos 10 micrones, es una desviación importante. Si bien TESS no sufre un defecto grave de construcción como el que tenía, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, ya viene con cierto desenfoque debido a su peculiar diseño. Y lo que pasa es que este desenfoque medio, como les decía, es mayor del previsto. De hecho, ahora el desenfoque es mejor a poca distancia del eje focal y es mayor a ángulos más grandes. Y el defecto parece estar relacionado con la cristalización a bajas temperaturas del pegamento que se usó para fijar los detectores. Después de analizar el problema, la NASA decidió no posponer el despegue y lanzar a TESS con ese defecto. La agencia espacial asegura que este problema no va a afectar al rendimiento científico de la misión, pero la verdad es que esto es relativo. Dicen que no va a tener impacto sobre el principal objetivo del proyecto porque TESS, a diferencia de Kepler, no fue concebido para descubrir planetas de tamaño terrestre y además TESS es una misión fotométrica en donde la resolución espacial no es tan importante. Pero el desenfoque genera mayor ruido en los datos y eso va a afectar especialmente a los planetas más pequeños. De todos modos, va a poder detectar cientos de supertierras y unas pocas decenas de planetas similares a la Tierra. Eso significa que el descubrimiento de supertierras y exotierras se va a ver reducido, como les decía, entre un 10 y un 20%. También hay que pensar que TESS no es un nuevo Hubble, nada que ver. Pero va a ser capaz de descubrir cientos de exoplanetas casi como estaba planeado. No obstante, es una pena que, perjudicado por este defecto, se vea afectada la detección de planetas como la Tierra. Pero, sin dudas, en cuanto comience su misión operativa, seguramente va a comenzar a maravillarnos. Así que podemos resumir un poco sus características de esta manera. TESS va a inspeccionar el 90% del cielo. Kepler observó una sola porción del cielo durante su misión principal y algunas zonas más durante la misión extendida. Y eso permitió darnos una idea estadística de cuántos exoplanetas hay en nuestra galaxia, varios por estrella, Pero la mayoría de los mundos que encontró Kepler estuvieron entre 300 y 3.000 años luz de distancias, lo que los convierte en objetivos difíciles para hacerle observaciones continuas que permitan hacer un seguimiento, ¿no? TESS, en cambio, opera con una resolución más alta que Kepler y posee un área de visualización más grande, y eso lleva la búsqueda a las estrellas más brillantes y cercanas. La mayoría de los exoplanetas que encuentre TESS van a estar entre 30 y 300 años luz de distancia. Por otra parte, TESS, decíamos, usa el método del tránsito, como dice su nombre. Busca exoplanetas utilizando los tránsitos, o sea, mirando por caídas en el brillo de las estrellas cuando los planetas pasan frente a ellas. Va a poder encontrar muchos planetas pequeños y determinar su tamaño. Una predicción temprana es que va a descubrir unos 50 nuevos planetas del tamaño de la Tierra y hasta 500 planetas más pequeños que el doble del tamaño de la Tierra. Los telescopios basados en Tierra y el James Webb, cuando se lance finalmente, van a poder hacer un seguimiento de estos descubrimientos para determinar masas, densidades y composiciones atmosféricas. Por otra parte, lo que hace TESS es observar el cielo como por rebanada, ¿no? Porque tiene cuatro cámaras de campo amplio que cubren, como les decía, 24 grados cuadrados de cielo cada una. Y eso es realmente una zona muy grande. O sea, para darse una idea, la constelación de Orión podría caber entera en ese espacio, ¿no? Las cuatro cámaras están escalonadas de una manera que, cuando se combinan, cubren una porción rectangular del cielo de 24 grados de ancho por 96 grados de largo. También en la web puse unos dibujos, ¿no? Una concepción de cómo es el campo de observación de TESS. Y lleva planificada la idea de hacer una visión continua. Eso es muy interesante porque TESS va a estar en la órbita de la Tierra y necesita mantener sus cámaras apuntando lejos del Sol al hacer las observaciones. Por lo tanto, básicamente, se va a fijar en la sección del cielo opuesta al Sol porque barre una órbita solar de un año con la Tierra. Eso es en realidad muy similar a lo que los científicos esperan hacer con el James Webb en el punto L2 de Lagrange. No pueden observar cerca del Sol, por lo que los objetivos potenciales de observación solo pueden obtenerse cuando están más o menos opuestos a la Tierra. Pero lleva una excepción a esto, y es que tiene una zona de observación continua. Como les decía en el gráfico que puse en la página, pueden ver que TESS va a observar un poco menos de cielo cerca de la eclíptica, pero se superpone mucho cerca de los polos. Y eso es intencional, porque cada porción de observación solo tiene 27 días de cobertura, pero en los polos la visualización es casi constante, y eso significa que es más probable que encontremos los planetas allí. Y como James Webb también puede ver continuamente los polos, puede hacer un seguimiento más fácil de los descubrimientos en esa parte del cielo, ¿no? Está pensado adrede para que los dos instrumentos colaboren entre sí, ¿no? Las cámaras de TESS toman imágenes continuamente, con tiempos de exposición de 2 segundos cada una. Pero en lugar de enviar todas las imágenes a la Tierra de una vez, la nave realiza un ingenioso procesamiento a bordo para crear dos tipos de datos. Unos de visualización rápida y otros con imágenes de cuadros completos. ¿Cómo es eso? Bueno, para generar las imágenes de visualización rápida cada 2 minutos, la nave acumula 60 de esas exposiciones de 2 segundos para crear una sola imagen, y después las divide en pequeños cuadros, que en inglés lo llaman postage stamps, alrededor de ciertas estrellas, según un catálogo predeterminado de 200.000 estrellas interesantes. Estos cuadros se comprimen y se envían a la Tierra. Es como si de cada imagen completa lanzara, por eso es postage stamps, es como si fueran estampillas que lanza la Tierra con los objetivos interesantes y después la imagen completa, ¿no? Para las imágenes completas, estas de fotograma completo, las envía cada 30 minutos. La nave lo que hace es acumular 900 de esas exposiciones de 2 segundos para crear una sola imagen de fotograma completo que se envía de regreso a la Tierra. También, como les decía, puse en la web cómo es este procedimiento. TESS tiene una órbita inusual alrededor de nuestro planeta que está diseñada para minimizar la cantidad de tiempo en que la Tierra o la Luna obstruyan su visión del cielo. La NASA dice que esta órbita nunca se ha usado. Es una órbita terrestre muy elíptica, inclinada en 40 grados, 13.7 días con un perigeo de 108.000 kilómetros y un apogeo de 376.000 kilómetros. Esto va a poner a TESS en una resonancia 2-1 con la Luna. Básicamente, para cada órbita lunar, TESS cumple dos órbitas y la nave va a estar recolectando datos en todo momento, deteniéndose solo durante las aproximaciones cercanas a la Tierra para que pueda transmitir sus datos a casa a través de la red de espacio profundo. Se necesitan dos órbitas de 13.7 días para completar una observación completa de cielo cada 27 días. La misión ya está en el espacio, camino a lograr su órbita definitiva. Así que nos queda esperar por una etapa de descubrimientos esperados e inesperados, ¿no? Caminos para descubrir nuevos mundos. Algunos serán similares al nuestro, otros más exóticos y algunos que seguramente van a sobrepasar todo lo que podamos haber imaginado. Volvamos a nuestro sistema solar. Marte ahora es el protagonista. La misión InSight. InSight, que significa exploración interna de Marte, usando investigaciones sísmicas, geodesia y transporte de calor. Su objetivo, estudiar el interior del planeta rojo mediante estudios sísmicos y de transporte de calor en el subsuelo. Va a usar el mismo diseño, si se acuerdan, de lo que fue la sonda Felix, que es un diseño probado, fiable, que se remonta a la época de las Mars Polar Lander y de la Mars Surveyor 2001. Como siempre, los recortes presupuestarios de la NASA destinados a salvar el telescopio James Webb, que ya viene con retrasos y sobrecostes por donde uno los quiera ver. Literalmente la habían liquidado, ¿no? Su programa de exploración, en general todo el programa de exploración marciano estaba ya liquidado, pero la NASA de pronto se retiró de la misión ExoMars Trace Gas Orbiter de 2016, realizada conjuntamente con Europa. Y también canceló el rover 2018, que era una misión astrobiológica que debía haber fusionado los antiguos proyectos, el Max-C estadounidense y el ExoMars europeo. De acuerdo a esos planes, con estas cancelaciones, el Curiosity hubiera sido la última sonda marciana sobre la superficie del planeta rojo en más de una década. Obviamente la comunidad científica empezó a poner el grito en el cielo. Así que, bueno, se eligió InSight, una forma de paliar a medias los efectos de estos recortes, aunque la verdad que se trata de una misión mucho menos ambiciosa que el rover que estaba planeado con la ExoMars C. Con InSight la NASA consiguió salvar un poco su prestigio ante la comunidad científica que quería explorar el planeta rojo, al mismo tiempo que también escogió una misión menos arriesgada y que tiene más posibilidades de ceñirse al presupuesto que les tocó. Que la verdad es que la elección de InSight también desató las críticas de los científicos dedicados al estudio del sistema solar exterior. Pero bueno, por lo menos InSight pretende desvelar uno de los grandes misterios de Marte, que es su actividad interna. Nadie sabe, así se acierta, cuál es el tamaño del núcleo marciano o si se halla en estado líquido. Tampoco sabemos cuál es la composición precisa del manto o si actualmente existe actividad sísmica en la superficie. Esta información es clave para intentar desvelar la compleja historia de Marte y específicamente si alguna vez fue un planeta habitable. InSight va a estar equipada con tres instrumentos, el RISE, el SAIS y el HP3. SAIS es el experimento sísmico para analizar la estructura interna del planeta. Es un sismómetro avanzado de unos 8 kilogramos. HP3 es el medidor de flujo de calor interno que proviene del subsuelo marciano. Está diseñado en Alemania, tiene una masa de unos 2 kilos y es muy parecido a los instrumentos que fueron instalados en la Luna por los astronautas del Apolo. Pero para que funcione correctamente es muy interesante porque tiene que perforar un agujero en el suelo de unos 5 metros de profundidad, que es algo que jamás se intentó en la superficie marciana. Así que va a alcanzar esa profundidad máxima en 30 días aproximadamente y va a obtener temperaturas del subsuelo con una resolución vertical de 35 centímetros. Por su parte, el sismógrafo fue desarrollado ya hace más de 15 años por el Instituto de Física de París. Y está formado en realidad por un conjunto de 4 sismómetros distintos que van a detectar, además de posibles focos sísmicos, impactos de meteoritos sobre la superficie. Junto con el medidor de flujo van a ser instalados sobre la superficie durante un periodo de unos 2 meses mediante un brazo robot de 2.4 metros denominado IDA, que va a estar dotado de una cámara en blanco y negro similar a las Snapcams del Curiosity o los MER. Otra cámara blanco y negro más pequeña, idéntica a esas Hazcams que tiene Curiosity, va a estar situada bajo la nave para comprobar el estado del terreno. Así que a ver si se dieron cuenta de lo que dije, ¿no? InSight va a ser incapaz de obtener imágenes en colores de la superficie marciana. Esperemos que Curiosity siga funcionando un buen tiempo más, ¿no? El tercer instrumento, el RISE, que es un experimento de rotación de la estructura interna del planeta, va a estar situado en la cubierta de la nave y va a permitir determinar la estructura interior de Marte a grandes rasgos, ¿no? Así como averiguar si el núcleo es líquido o no, gracias a la influencia del efecto Doppler sobre la señal de telemetría de la sonda. InSight también tiene un buen número de críticos, ¿no? El SAISE, el experimento sísmico que debería ser clave para determinar si Marte posee o no actividad interna, va a ser incapaz de triangular correctamente la posición de los hipotéticos focos sísmicos al ser un único instrumento. Porque en realidad, originalmente, la misión InSight debía haber consistido de una flota de 2 o 3 sondas gemelas. En este sentido, hay que señalar que InSight no será la primera misión marciana con sismómetros, porque ya la Mars Polar Lander de 1998 y la sonda rusa Mars 96 llevaban instrumentos de ese tipo, pero desgraciadamente ambas fallaron estrepitosamente. Las sondas Vikingo también estaban equipadas con sismómetros, pero eran demasiado sensibles al viento marciano y sus datos al final resultaron ser poco útiles. En cualquier caso, bueno, va a llevar el sismómetro más capaz jamás enviado a Marte, lo que nos permitirá obtener el primer modelo sísmico de otro planeta diferente de la Tierra. En definitiva, InSight promete ser una misión interesante, no apasionante. Además, debido a sus limitaciones, difícilmente va a revolucionar nuestro conocimiento de Marte. Como nota de color, en la última prueba, antes de ser preparada para el lanzamiento, los ingenieros agregaron un toque final, un microchip inscrito con más de 1.6 millones de nombres enviados por el público. Y eso se une a un chip que contiene casi 827 mil nombres que fue pegado a la parte superior de InSight ya en 2015. sumando un total de aproximadamente 2.4 millones de nombres que van a Marte. Es una forma divertida para que el público participe, no se sienta personalmente involucrado en la misión. Las fichas se escribieron en el Micro Devices Laboratory del JPL, que añadió nombres e imágenes a varias naves espaciales, incluidos los rovers marcianos Spirit, Opportunity y Curiosity. Cada carácter en los microchips de Insight ocupa solo 400 nanómetros de ancho, comparado con un cabello humano que tiene 100.000 nanómetros o un glóbulo rojo de 8.000 nanómetros de ancho. Es realmente muy pequeño. También va a llevar un conjunto de espejos retroreflectores, se llama LARRY, que no se va a utilizar realmente como parte de la misión Insight, pero se incluye en el módulo de aterrizaje y va a ser aprovechado, utilizado por otras misiones en el futuro. Es un conjunto de reflectores que se pueden usar con un altímetro láser en órbita para una estimación de distancia muy precisa. Podemos así resumir rápidamente los objetivos entonces de la misión Insight. Van a ser la realización de mediciones sismológicas de flujo de calor y de otras modalidades, ¿no? Como constituir el primer chequeo detallado del subsuelo marciano en la historia de la exploración del planeta rojo. Mediante el estudio del interior de Marte, el equipo de Insight espera además poder averiguar cómo se forman otros planetas rocosos. La Tierra y Marte se formaron a partir del mismo material primordial hace más de 4.000 millones de años, pero acabaron siendo bastante diferentes. Así que, ¿por qué no compartieron el mismo destino? Bueno, hay varias explicaciones plausibles para ello y misiones como la Insight van a ayudar a acercarnos a encontrar la respuesta definitiva. En lo que se refiere a planetas rocosos, solo intentamos estudiar uno con gran detalle, que es la Tierra. Comparar el interior de nuestro planeta con el de Marte va a ser importante. El equipo de la Insight espera comprender mejor todos estos entresijos de la formación de nuestro sistema solar. Y lo que averigüe podría ser de utilidad incluso para encontrar exoplanetas, ¿no?, que sean parecidos a la Tierra y más concretamente aquellos que podrían ser capaces de albergar vida. Así que si bien la Insight es una misión para el estudio de Marte, va a hacer aportaciones a otros campos de investigación. Va a intentar detectar también por primera vez movimientos sísmicos marcianos, una forma esencial de analizar de manera indirecta el interior profundo del planeta rojo. La NASA no había intentado realizar ese tipo de investigación científica desde las Vikingo. Los dos vehículos de descenso Vikingo tenían sus sismómetros en la parte superior del vehículo, en donde producían datos de poca fiabilidad. El de la Insight va a ser colocado directamente sobre la superficie marciana y eso proporciona datos mucho más fidedignos. Pues los científicos han visto muchas evidencias que sugieren que Marte sufre movimientos sísmicos, pero a diferencia de los de la Tierra, que son causados principalmente por las placas tectónicas al moverse y las grietas que se forman en la corteza del planeta, allí realmente no sabemos muy bien a qué se deben. Además, los impactos de meteoritos pueden crear ondas sísmicas que el Insight va a intentar detectar. La sonda incluye un sensor de calor que va, como les decía, a introducirse hasta 5 metros de profundidad en el suelo marciano. Va a poder medir por primera vez el flujo de calor procedente del interior del planeta. Y la combinación de la tasa del flujo de calor con otros datos del Insight va a revelar cómo la energía de dentro del planeta interviene en los cambios de la superficie. Si todo va de acuerdo a lo esperado, va a ser lanzada a comienzos de mayo de este año y sin dudas ayudará a resolver algunas de las cuestiones que aún no comprendemos de este fantástico planeta, que dicho sea de paso, se está acercando ya en julio a una fantástica oposición. Esperemos poder observarla. Otra misión referida al planeta Marte es una sonda de la Agencia Espacial Europea, algo olvidada, que es la ExoMars 16, que por suerte ya se encuentra en condiciones de operar de manera normal alrededor del planeta rojo. Ha sido un orbitador que otro más que no comenzó bien. ¿Se acuerdan? Es el que llevaba consigo al aterrizador Schiaparelli, que debió realizar un aterrizaje forzoso y finalmente se estrelló. La causa, dicen, ha sido la unidad de medición inercial, la IMU. Un sistema que está formado por un conjunto de acelerómetros y giróscopos que registran las fuerzas y velocidades de giro que experimenta un objeto y traslada esos datos al resto del sistema de control de vehículo, ¿no? Su función era la de informar a la nave su orientación y dónde está en cada momento. Y todo sin referencias externas, ¿no? Es una unidad autónoma. En el caso de Schiaparelli, se produjo una saturación inesperada en esta unidad de medición inercial durante un segundo solamente. Pero fue justo cuando se desplegó el paracaídas y la nave comenzó a balancearse con un fuerte movimiento de nutación, y el sistema que había sido programado para tolerar giros de hasta 150 grados por segundo se vio que se había superado ese valor a 180 grados por segundo, y bueno, superó el valor máximo por el cual estaba diseñada esta unidad inercial, y el sistema de control no supo interpretar correctamente esos datos y la orientación del vehículo falló, ¿no? Con esto el sistema de guiado se desorientó cuando el radar Doppler, que permite calcular la velocidad y altura con respecto al suelo, comenzó a aportar sus propios datos a 3.7 kilómetros sobre la superficie, y en esa etapa Schiaparelli no podía depender únicamente de los datos del radar, porque obviamente el movimiento de bamboleo bajo las líneas de paracaídas hacía que el haz del radar no apunte continuamente hacia el suelo. Por eso es preciso saber la orientación de la sonda para corregir los datos del radar, calcular la altura y medir la velocidad correcta. Como resultado, el sistema de control creyó que la nave estaba a 2 kilómetros debajo de la superficie y ordenó que se desprendiese el paracaídas y se apagasen prematuramente los 9 impulsores de hidracina tras solo un segundo de funcionamiento. Así que la nave cayó libremente hasta impactar contra el suelo a unos 540 kilómetros por hora. Pero la otra parte de la misión, la TGO, Trace Gas Orbiter, que desde ese momento se encuentra orbitando el planeta, está funcionando. Esta sonda actualmente está en una órbita muy elíptica de 230 por 98 mil kilómetros con un periodo de 4.2 días. Está lejos de estar en una órbita circular científica final que va a alcanzar en un tiempo más, que viene a conseguirla realizando continuas maniobras de aerofrenado. Pero eso no ha impedido que los 4 instrumentos de la sonda se activaran entre el 20 y el 28 de noviembre del año pasado para dar comienzo a un complejo proceso de calibración. El instrumento más llamativo para el gran público es, lógicamente, la cámara estéreo CASIS, que obtuvo las primeras imágenes el 22 de noviembre. Si bien no puede competir en resolución con la HiRISE de la sonda MRO de la NASA, que supera los 30 centímetros por píxel, pero está más en la misma liga, digamos, de que la cámara HRSC de la sonda europea Mars Express, aunque sus prestaciones son mejores, porque tiene una resolución media de 10 metros por píxel, mientras que la CASIS de esta sonda alcanza los 4.6 metros por píxel. No obstante, desde hace unos meses casi se está obteniendo imágenes de una resolución mayor debido a que el periastro del Trace Gas Orbiter es ahora inferior a los 400 kilómetros de altura que tendrá la órbita circular final. CASIS es una cámara multiespectral fabricada por Suiza y cada fotografía cubre unos 9 kilómetros de ancho. Tiene una distancia focal de 880 milímetros, un diámetro de 135 milímetros y su relación focal es f6.5, ¿no? Su campo de visión entonces es de 1.34 grados por 0.88 grados e incluye 4 filtros en el visible: azul verde, infrarrojo e infrarrojo cercano. Su objetivo principal es analizar la atmósfera del planeta rojo con un nivel de detalle sin precedentes y especialmente aclarar el origen del metano marciano. ¿Cuál es el problema? Bueno, que este compuesto puede originarse gracias a microorganismos, a mecanismos geológicos o a los meteoritos. Esta última es la favorita de muchos científicos de la NASA. Sea como sea, para analizar la atmósfera marciana, ExoMars TGO dispone de dos espectrómetros, el NOMAD y el ACS. El NOMAD es el espectrómetro principal de la misión y su diseño se dirigió en Bélgica. Son tres espectrómetros en realidad diferentes que observan la atmósfera marciana en longitudes de onda que van desde los 0.2 hasta las 0.65 micras y desde las 2.3 a las 4.3 micras del ultravioleta al infrarrojo, con un rango inusualmente amplio para un espectrómetro y es capaz de detectar concentraciones de metano 1000 veces superior a la de la sonda Mars Express y además puede determinar la proporción isotópica de este compuesto, lo que en principio va a permitir dilucidar cuál es el origen del metano, si es biológico o geológico, y su distribución superficial. El otro espectrómetro es el ACS, de construcción rusa, y el último instrumento se llama FREND, que es un detector de neutrones ruso destinado a estudiar la distribución del hielo de agua del subsuelo marciano. Es un instrumento ruso basado en instrumentos similares que están actualmente a bordo de otras sondas, como en la Mars Odyssey, se llama HEND, en la LRO LEND y en el Curiosity DAN. Pero a diferencia de ellos, tiene una resolución de 40 kilómetros frente a los 300 de resolución, 300 kilómetros, ¿no?, de resolución del que tiene la Mars Odyssey. Al poder detectar neutrones con energías comprendidas entre 0.4 electron volt y 10 mega electron volt, será capaz de determinar la distribución global del hielo superficial marciano con una resolución nunca vista, ¿no? También, bueno, se comunicó el 22 de noviembre del 2016 con los rovers de la NASA, el Opportunity y el Curiosity, que se encuentran en la superficie de este planeta, y se ha podido así comprobar que el instrumento Electra, que es el de las comunicaciones, funciona correctamente. Este instrumento es suministrado por la NASA y permite que el ExoMars TGO funcione como un retransmisor de señales de cualquier sonda en la superficie, del mismo modo que el resto de las sondas que orbitan en el planeta rojo. En 2020, la TGO va a ser el principal enlace para la misión que sigue, que es la ExoMars 2020, de la que vamos a hablar en un momento. Y el objetivo principal de la misión en general es la exploración de la atmósfera y el clima marciano. Para eso, el módulo orbital lleva a cabo dos tipos de análisis con el equipamiento ACS, que es la observación de gases atmosféricos durante los eclipses solares y el monitoreo del estado de la atmósfera desde el cénit, orientándose de manera perpendicular a la superficie del planeta. Estos estudios van a permitir que los científicos se vayan acercando más a la resolución de muchos problemas globales relacionados con Marte. No obstante, el objetivo principal del sistema es buscar metano y otros componentes gaseosos en la atmósfera del planeta. El metano, que sabemos es uno de los gases del efecto invernadero y un posible marcador de actividad biológica, ya fue encontrado en la atmósfera marciana, pero en una concentración que variaba considerablemente de una zona a otra. Ahora los investigadores quieren revelar el origen de ese gas. Y como vimos, FREND es el que está destinado a obtener, por otra parte, el flujo de neutrones saliendo de la superficie del planeta. Y eso tiene por objetivo detectar si Marte posee un estrato acuático subsuperficial. Esos datos obtenidos por este módulo orbital van a allanar el camino para las expediciones futuras y van a contribuir a la búsqueda de la respuesta clara a la cuestión de si existe vida en Marte. ExoMars es un proyecto conjunto entre la Agencia Espacial Federal Rusa, la Roscosmos, y la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y le sigue ahora, ya lista, la ExoMars 2020, ¿no? Ya para la 2020 también viene con problemas, porque fue conocida hace un tiempo como la ExoMars 2018. En realidad todos creían que era muy poco probable que se lanzase este año, y así es. Al final la Agencia Espacial Europea anunció oficialmente que el retraso de su despegue hasta la siguiente ventana de lanzamiento, que es en julio del 2020. El objetivo de la ExoMars 2020 es depositar una sonda en la zona de Oxia Planum, un rover en realidad, que por primera vez va a ser capaz de taladrar el suelo de este planeta hasta una profundidad de 2 metros en busca de biomarcadores presentes y pasados. ExoMars 2020 está formada en dos partes, ¿no? Un módulo de transporte, el CM, Carrier Module, y el módulo de descenso, ¿no? El DM. El primero lleva la aviónica y el sistema de propulsión necesario para garantizar el viaje a Marte. El segundo incluye el escudo térmico y lleva dentro la plataforma de superficie, que está construida por la empresa rusa NPO Lavochkin en colaboración con el Instituto Ruso y Roscosmos, y va a ser la encargada de situar el rover sobre Marte. Esta plataforma de superficie es en realidad una sonda independiente, porque cuenta con 11 instrumentos rusos, otros en colaboración con España, Finlandia y la República Checa, y además un instrumento belga y otro sueco. Y va a aterrizar mediante el sistema tradicional, que combina dos paracaídas, uno supersónico y otro subsónico, a diferencia de las sondas de la NASA, que usan tradicionalmente un único paracaídas para ahorrar peso, y 8 cohetes de combustible líquido de empuje variable con un tren de aterrizaje de 4 patas. Ese rover de la ESA va a acceder a la superficie del planeta rojo por una de las dos rampas desplegables que tiene la plataforma de descenso rusa y va a ser capaz de desplazarse 70 metros por día. Será primero capaz de perforar 2 metros en Marte, en donde las firmas biológicas antiguas pueden todavía estar preservadas del ambiente con radiación que hay en la superficie. Está prevista una misión primaria de 218 soles. Recuerden que el sol es el día medido en Marte. Se definió ya la zona de aterrizaje, es Oxia Planum, no muy lejos de donde se encuentra todavía la sonda Mars Pathfinder de la NASA. Promete este 2020 convertirse en un año de rovers marcianos, porque además de la ExoMars 2020, debe aterrizar en el planeta rojo el rover de la NASA de 2020 y el primer rover marciano chino, ExoMars. En realidad es la piedra angular del programa de exploración de la Agencia Espacial Europea, utilizando su laboratorio miniaturizado en búsqueda de vida y tecnología robótica avanzada. Una misión que va a explorar el planeta rojo en busca de nuevas pruebas que respondan las preguntas que desde hace mucho tiempo han fascinado a la humanidad. Solo hay que esperar que esta vez finalmente todo salga bien. Y por último, les quiero hablar de una sonda que no tiene demasiada publicidad, pero es realmente muy interesante, que es la sonda que va a ir al Sol, ahora denominada Parker Solar Probe. Hasta hace un tiempo era la Solar Probe Plus o más. También se llamó NASA Solar Probe. Bueno, finalmente ahora Parker Solar Probe. Esta sonda de última tecnología de la NASA está dentro de las pioneras porque es la primera misión que va a estudiar directamente la atmósfera, ¿no? La corona de una estrella. El objetivo principal de la misión es entender de una vez por todas los mecanismos de transferencia energética entre la superficie visible del Sol, que es la fotosfera, y la corona, que mecanismos son los causantes de que la temperatura de esta última sea mucho más elevada. Piensen que estamos hablando de 2 millones de grados Kelvin frente a 6.000. En sus diferentes etapas, como les decía, fue cambiando de nombre y finalmente se decidió llamarla Parker. ¿Por qué? Porque es pionera en esto también, ¿no? Lleva el nombre de un científico vivo. El nombre va en honor del astrofísico Eugene Parker. ¿Quién es? Bueno, nació en junio de 1927 en Michigan, o sea, ya está en los 90 años. Recibió el título de Ciencias en Física en la Universidad del Estado de Michigan y el doctorado de Caltech. Y desde 1955 ya venía desempeñando cargos en la Facultad de Chicago y en el Instituto Fermi. Recibió muchos reconocimientos por sus investigaciones, incluido el premio George Hellery Hale, que se otorga en la Sociedad Astronómica Americana por las contribuciones en el campo de la astronomía solar. También recibió la Medalla Nacional de Ciencias y la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica. Bueno, en 1950, Parker propuso ciertos conceptos de cómo las estrellas, incluido nuestro Sol, expulsaban la energía. Eso él lo denominó viento solar. Piensen que hoy es hablar de viento solar es algo tan normal, ¿no? Lo describió este gran científico en los años 50 y explicó un sistema bastante complejo acerca del plasma, los campos magnéticos y las partículas energéticas que causan este fenómeno. También teorizó una explicación de por qué la atmósfera del Sol, que llamamos corona, alcanza temperaturas mucho mayores a las de la superficie del mismo, contrario a lo que predicen las leyes de la física. En 1958, Parker publicó un artículo en una revista de astrofísica titulado Dinámica del gas interplanetario y campos magnéticos, en donde teorizó la existencia de materia y magnetismo que escapa constantemente del Sol a una máxima velocidad, lo cual podría estar afectando a los planetas y al espacio dentro de nuestro sistema solar. Ahora, como les decía, este fenómeno es conocido como viento solar y se pudo comprobar gracias a la observación de nuestra estrella, ¿no? También las investigaciones de este científico ayudaron a entender la interacción de las estrellas con los mundos que lo orbitan. Las misiones de la NASA a menudo se renombran después del lanzamiento y la certificación de las mismas, pero en este caso, debido a estos logros de Parker y a la relevancia con la misión y las investigaciones, la decisión fue tomada antes del lanzamiento para enaltecer a este astrofísico y a sus importantes contribuciones en heliofísica y en las ciencias del espacio. Vayamos a la misión. El principal objetivo va a ser el alcanzar la atmósfera de nuestra estrella. Se pretende que la sonda se acerque a una distancia de 6 millones de kilómetros. Eso es una décima de la distancia que hay entre el Sol y Mercurio. Mucho más cerca de lo que cualquier nave espacial haya llegado jamás. La sonda solar va hacia una región del espacio que jamás ha sido explorada. Es muy emocionante que por fin podamos echar un vistazo y necesitamos realizar algunas medidas más detalladas para entender lo que sucede con el viento solar. Durante los próximos 7 años la nave espacial va a realizar cerca de 24 sobrevuelos al Sol, algunos de los cuales lo van a llevar a unos 6 millones de kilómetros de la superficie solar. Eso es una décima de la distancia que hay entre el Sol y Mercurio, mucho más cerca de lo que cualquier nave espacial haya llegado jamás. Su principal reto son las altas temperaturas y la intensa radiación, que es 475 veces mayor de lo que estamos acostumbrados en la Tierra, que va a sufrir esta sonda continuamente, ¿no?, cuando se acerque a nuestra estrella. Para poder soportar estas extremas condiciones climatológicas, la NASA se encuentra desarrollando un escudo de un compuesto de carbono de alrededor de 11 centímetros y medio de espesor, que está diseñado para soportar temperaturas de alrededor de 1370 grados Celsius. Y además del escudo, La sonda se va a encontrar equipada con unos tubos de calor especiales, conocidos como radiadores termales, que permitirán a la nave emitir el calor permeado por el escudo al espacio exterior, evitando que éste se transfiera a los instrumentos y partes mecánicas de la sonda. Así que todos los instrumentos de la sonda se van a mantener a una temperatura razonable y que les permita manejarse de manera correcta. Esta será la primera misión que viaje al Sol, y aunque sería virtualmente imposible llegar a la superficie solar, se va a acercar lo suficiente para que los científicos encargados de la misión puedan responder tres importantes preguntas. La primera que planea resolver es lo relacionado con la atmósfera solar. La superficie del Sol, que conocemos como fotosfera, no tiene una temperatura tan elevada como la atmósfera del Sol, que llamamos corona. Mientras que la superficie se encuentra a 5.500 grados, la atmósfera tiene una temperatura abrasadora de más de 2 millones. Se pensaría que entre más lejos se encuentre un punto de la fuente de calor, menor sería su temperatura, pero la corona es mucho más caliente que la superficie y es un misterio que aún no se ha resuelto totalmente, ¿no? El segundo interrogante tiene que ver con la velocidad de los vientos solares. Se sabe que el Sol emite una gran corriente de partículas cargadas en todas direcciones, que se conocen como vientos solares, y que principalmente consisten en electrones y protones con elevada energía. El hombre tiene conocimiento de este fenómeno desde hace mucho, cuando los astrónomos se percataron de que las estelas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol, y eso sugería que los vientos solares son expulsados del Sol a una velocidad mayor que aquella a la que viaja el cometa. Esta investigación podría ayudar a aclarar de una vez por todas por qué aceleran tan rápido y a millones de kilómetros por hora, ¿no? Y la última y tercera cuestión tiene que ver con resolver las llamadas partículas energéticas solares, que son partículas altamente cargadas de energía emitidas ocasionalmente por el Sol y que representan un gran peligro tanto para astronautas como para naves espaciales sin protección. Así que los investigadores han intentado descifrar este misterio durante años, pero el problema principal reside en que nos encontramos a 149 millones de kilómetros de distancia. Así que los datos recolectados no suelen ser lo suficientemente precisos para realizar un estudio concluyente. Así que hasta el día de hoy, los objetos creados por el ser humano que se han acercado más al Sol son las naves Helios 1, lanzada en diciembre de 1974 y que se acercó a unos 47 millones de kilómetros del Sol, y su hermana, la Helios 2, que estuvo a 3 millones de kilómetros más cerca que su antecesora. Si todo sale bien, y según lo planeado, la Parker Solar Probe se va a lanzar a fines de julio de este año y seguramente va a superar estos dos récords por mucho, acercándonos un poco más a develar los misterios de nuestro Sol. Una peculiaridad en su diseño es que durante los perihelios las antenas y paneles solares principales se retraen en la sombra del escudo térmico. Durante la misión se deberán llevar a cabo al menos 24 perihelios en casi 7 años, 19 de ellos a menos de 20 radios solares, y va a usar la gravedad de Venus para realizar varias maniobras de asistencia gravitatoria, hasta 7, y así disminuir su perihelio. Entre los instrumentos podemos mencionar un detector de protones y partículas alfa, un detector de electrones, un detector de iones de helio, carbono, oxígeno, magnesio, silicio, hierro. Un detector de flujo de partículas lleva también un magnetómetro de un muy amplio rango y muy rápido, un detector de ondas de plasma en dos canales, un espectrómetro de neutrones, rayos X duros, rayos gamma, un detector de flujo y espectro de masas de polvo interplanetario, una cámara para obtener imágenes del disco solar con un campo de 160 grados en el visible, con una resolución temporal de entre 1 y 10 segundos. Una maravilla. Y si la misión llega a destino como se espera, la humanidad seguramente va a poder estudiar muy profundamente la atmósfera de nuestra estrella de una forma muy directa. Y por último, en esta parte, en primera parte del programa, una misión que está en el papel todavía, que se llama Triton Hopper, una misión a la luna helada de Neptuno. La pregunta que surgió es, ¿cuál sería nuestro siguiente paso en la exploración del sistema solar exterior una vez que la New Horizons haya visitado uno o más objetos del cinturón de Kuiper? Y bueno, el objetivo fue este tentador objeto que es Tritón, objeto helado, luna inusual de Neptuno, que fue fotografiada de cerca una vez por el Voyager 2 en 1989. Unas vistas espectaculares. Pero en el momento del encuentro, la mayor parte del hemisferio norte de Tritón era invisible porque estaba en la oscuridad. Solo un hemisferio apareció claramente cuando la nave espacial pasó por la Luna a una distancia de 40.000 kilómetros. Y surgió así la idea de Triton Hopper para ir a estudiarla. Un aterrizador, un lander, a su superficie. En la primera fase de diseño se analizaron los riesgos de la misión, su desempeño y su capacidad de recolectar propelente in situ, que eso es muy interesante, ahora nos vamos a detener en ese tema. Para moverse de un punto a otro, Triton Hopper se basaría en un motor de radioisótopos que recolectaría el hidrógeno helado, lo calentaría y expelería a presión y lo usaría como un propulsor, extrayéndolo directamente de la superficie de la Luna para mantener una misión viable a largo plazo. Tritón es interesante en varios niveles, uno de los cuales recibió un examen reciente. Al igual que con otras lunas del sistema solar exterior, estamos aprendiendo que puede haber un océano líquido debajo de su corteza. Existe evidencia convincente de que Tritón debería considerarse un mundo oceánico. Las fracturas observadas en su superficie son consistentes en su ubicación y orientación con las tensiones de marea producidas por la desintegración de la órbita de Tritón a medida que migra hacia Neptuno. Las tensiones de las mareas solo pueden alcanzar niveles para fracturar la superficie si existe un océano subsuperficial. Un interior sólido daría como resultado un estrés de marea más pequeño y probablemente ninguna actividad tectónica. Las tensiones de las mareas entonces proporcionan un mecanismo para la fracturación y un vulcanismo análogo a la actividad observada en Encélado y posiblemente en Europa. Como el interior de Tritón disipó una gran cantidad de energía en forma de calor, lo que probablemente condujo a su diferenciación, y que este calor puede persistir hasta el día de hoy, es probable que exista una fuente de energía para impulsar esa actividad geológicamente reciente. Además, es posible que el vulcanismo de las mareas haya facilitado o directamente dictado la expresión de esta actividad en la superficie de la Luna. Tritón parece tener un movimiento geológico porque aparecen pocos cráteres en las vistas de las Voyager. También debemos tener en cuenta que esta es la única luna grande del sistema solar con una órbita retrógrada, lo que lleva a la visión de que es como un planeta enano capturado del cinturón de Kuiper. El nitrógeno que se quiere usar como combustible, les decía, que es muy abundante en la superficie, que tiene una corteza de hielo de agua por debajo, es uno de los principales objetivos de esta misión. También son de considerable interés los depósitos de los que se llaman tolinas, ese término que puso Carl Sagan a los compuestos orgánicos que pueden ser los precursores químicos de la vida, ¿no? Los lugares geológicamente activos como Tritón ya de por sí son interesantes, ¿no? Pensemos en Io, Europa, Encélado, Titán. Y podemos agregar los géiseres de gas de nitrógeno de Tritón a esta mezcla, junto con su tenue atmósfera de nitrógeno. No hay dudas de que un módulo de aterrizaje ofrecería abundante aprendizaje desde el punto de vista científico. Se propone calentar el hielo de nitrógeno superficial bajo presión, utilizarlo como un propulsor que permitiría una serie continua de saltos de la sonda de entre 1 y 5 kilómetros. Así se obtendrían imágenes y videos mientras la sonda está volando literalmente en el aire en cada salto, y se realizaría el análisis de la superficie cuando se encuentre en el suelo. La atmósfera delgada e incluso los géiseres podrían ser muestreados por Triton Hopper de la misma forma que hemos visto las plumas de Encélado pasando directamente a través de ellas. Triton Hopper está todavía en su segunda fase de diseño, pero de prosperar y llegar a destino, será una de las misiones más fascinantes al sistema solar exterior. Así que, bueno, este es un resumen de lo que nos espera de acá a unos 5 años aproximadamente, cuando todas estas misiones ya estén funcionando, y esperemos que, bueno, el presupuesto a cada una se otorgue de acuerdo a lo planeado, y sin duda nos espera una próxima década de una segunda etapa de descubrimiento, una etapa en la que la exploración se profundiza, llegaremos a lugares realmente desconocidos aún y aprenderemos lo importante, ¿no? Aprenderemos muchísimo y abriremos el camino de a poco a la presencia del ser humano por todo el sistema solar. Nos encontramos en un momento. Todas las sondas que nos detalló Ricardo tienen algo en común. Rápidamente abandonarán la protección de la Tierra y comenzarán a viajar por un espacio cada vez más repleto de estrellas. De espaldas al Sol, mirando hacia arriba y hacia abajo, solo verán estrellas. Mirando hacia los costados, solo estrellas. La sonda TESS irá un paso más allá que el resto de las sondas, no solo mirará, también estudiará las estrellas, buscando pequeñas variaciones de luz en esos puntos brillantes, que parecen como campanas doradas, esperando que alguien les arranque sus secretos. Este espectáculo, reservado solo para los astronautas y las sondas espaciales que abandonan nuestra atmósfera, fue pintado en 1996 por David Lance y David Arkenstone en su tema 1000 pequeñas campanas doradas. Las escalas cósmicas son enormes. No solo en espacio, sino también en tiempo. Han habido algunos intentos para tratar de ayudar a que nos hagamos a la idea de semejantes periodos. Uno es el archiconocido calendario cósmico ideado por Carl Sagan hace más de 40 años, que presentó por primera vez en su libro Los Dragones del Edén y después en la famosa serie Cosmos. En él comprimía toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta la actualidad, en un año. Y nos permitió visualizar desde otra perspectiva la velocidad de los sucesos cósmicos. Otra forma de encarar este tema es por medio del concepto de año galáctico. Como sabemos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una forma en espiral. Mide unos 100.000 años luz de diámetro por unos 20.000 años luz de espesor. En esa zona central que se suele llamar bulto. Y no es un objeto estático. El conjunto de más de 200.000 millones de estrellas, gas y polvo giran sobre un eje imaginario central. Nuestro sistema planetario, junto con el Sol, nuestra estrella, se ubican allá en uno de los bordes de un brazo espiral a unos 26.000 años luz del centro galáctico, una zona poco importante del montón, moviéndose a unos 900.000 kilómetros por hora. Pero a pesar de semejante velocidad, vean de qué escala estamos hablando, nuestro sistema solar tarda más de 200 millones de años en dar una vuelta al centro galáctico. Por lo tanto, desde su formación hace 4.600 millones de años, el sistema solar dio unas 23 vueltas alrededor de ese centro. Si pudiéramos sobrevolar imaginariamente la galaxia y la observáramos en cada una de sus vueltas al Sol y a su sistema, y viéramos cómo evolucionan, podríamos tenernos una idea de lo larga y lenta que ha sido la evolución de la vida en nuestro planeta, entre otras cosas. Hagamos un intento. Hace 4.600 millones de años, cuando comenzó esa hipotética primera vuelta, lo definimos como el primer año del Sol alrededor de nuestra galaxia, el sistema solar todavía arrastraba mucho material que poco a poco se fue uniendo a los principales cuerpos planetarios y al propio Sol. La Tierra recién comenzaba a enfriarse. Su corteza estaba totalmente agrietada y salía de su interior mucha lava volcánica y diferentes gases que formaron una atmósfera primitiva que fue barrida por el viento solar. En las vueltas posteriores podríamos observar en la Tierra una constante evolución química. De a poco se han ido formando moléculas complejas a partir de otras mucho más simples, gracias a fuentes de energía como rayos ultravioleta del Sol, relámpagos, el calor interno de la Tierra. Así los volcanes comenzaron a despedir mucho vapor de agua que se centró en la formación de nubes y que provocaron durante millones de años las lluvias que fueron formando los océanos. También aportaron agua a la caída de los cometas y otros cuerpos helados en nuestro planeta. Existen algunas teorías como la panspermia que sugieren que este tipo de objetos pudo haber traído a nuestro planeta el material orgánico basado en la química de carbono. Un elemento que es muy particular porque se combina fácilmente con otros elementos y contribuyeron a la formación de una gran variedad de moléculas orgánicas y ni más ni menos que a la formación de la vida. Cuando transcurrió bastante tiempo, más de 1.400 millones de años de evolución, allí por su séptima vuelta alrededor de nuestra galaxia, es que empezaron a aparecer las bacterias procariotas, células simples sin núcleo, y las células cianofíceas, cuya principal aptitud en comparación con las anteriores es que estas pueden fotosintetizar. La fotosíntesis, saben, es una serie de procesos mediante los cuales las plantas, algas y algunas bacterias captan y utilizan la energía de la luz proveniente del sol para transformar materia inorgánica en orgánica que usan para su crecimiento y su desarrollo. 1.400 millones de años después, con otras 7 vueltas más, estas células simples evolucionan en las procariotas multicelulares. Esos organismos evolucionaron lentamente, así hasta la vuelta número 17. Y recién en la 18, las células comenzaron a autoorganizarse en sistemas más complejos y esos nuevos organismos adquirieron mayor tamaño. Fue el nacimiento de las primeras células eucariotas con núcleo. Aparecieron los protozoos y las algas azules y verdes, los primeros animales y plantas microscópicos que habitaban las profundidades marinas porque estaban protegidos de la radiación ultravioleta del sol. La atmósfera de la Tierra, poco a poco, se fue oxidando gracias a la acción de estas algas microscópicas que rompen la molécula del agua y eliminan así el oxígeno a la atmósfera. Se comenzó a formar la capa de ozono, esa capa protectora contra estos mortíferos rayos ultravioleta del sol. 2 ciclos galácticos después, en las vueltas 19 y 20, evolucionaron los organismos multicelulares complejos como los crustáceos. La Tierra casi no cambió, pero comenzó la lenta deriva continental, las placas tectónicas en movimiento que provocan un constante desplazamiento de los continentes y así va cambiando su forma. Pero la superficie sigue siendo un gran desierto. Si miramos a nuestro planeta durante mucho tiempo, no hubiéramos detectado prácticamente ningún indicio interesante de vida más que la microscópica en las profundidades oceánicas. Fue recién cuando comenzó la vuelta 21 en que la vida empezó a ser visible. La superficie terrestre se empezó a poblar primero de plantas y después de animales. Los dinosaurios recién aparecen en la vuelta 22 y todas sus especies vivieron durante 160 millones de años, menos de una vuelta completa. En la última vuelta, la 23, ocurrieron la mayor parte de las cosas que conocemos con mayor precisión. Hace 65 millones de años, la extinción de los dinosaurios y del 75% de todas las especies existentes en aquel momento permitió luego la evolución de los mamíferos y durante los últimos millones de años la de los homínidos y del hombre moderno. A lo largo de cada una de estas vueltas, el cielo observado desde la Tierra se fue modificando, las estrellas cambiaron de posición unas respecto de otras e incluso algunas nacieron o murieron entre una y otra vuelta. También explotaron algunas como supernovas y ese tipo de eventos y también el paso del sistema solar por alguna región de la galaxia poblada de polvo oscuro seguramente pudieron haber influido en la evolución de la vida sobre nuestro planeta, provocando extinciones masivas y también dando lugar al desarrollo de nuevas especies. El Sol es una estrella de la secuencia principal. se encuentra en una etapa de madurez y equilibrio, ya por la mitad de su vida, dentro de 25 a 30 vueltas más, dentro de unos 6.000 millones de años va a comenzar a expandirse, a tal punto que se va a hinchar hasta la órbita de la Tierra y seguramente más allá. Luego, cuando sus capas superficiales queden tan lejos del núcleo que sean expulsadas, el Sol formará una nebulosa planetaria que se irá dispersando poco a poco en el espacio interestelar. Y en su centro, muy caliente, masivo, nuestra vieja estrella se va a transformar en una enana blanca, enfriándose lentamente hasta apagarse para siempre, durante millones de años. Así es como terminan sus días las estrellas de masa similar a la de nuestro Sol. Esta fue una manera diferente, cambiando la escala, de ver los sucesos que han permitido la aparición de la vida y nuestra presencia en esta pequeña roca orbitando un punto de luz insignificante del paisaje cósmico. Si pudiéramos ver el final de nuestro Sol desde la posición de un visitante ocasional a nuestro sistema solar, vería a lo largo de los siglos que nuestro vecindario tendría progresivamente un cielo cada vez más pálido, una larga despedida. Esta sensación de recuerdos de épocas pasadas y un largo adiós fue recreada por Rogerino en 1985 en su tema Un cielo más pálido. Como digo reiteradamente, el hecho de ocuparnos de otros planetas no tiene que hacernos olvidar del nuestro. Y la verdad que en los últimos días han aparecido una serie de noticias bastante preocupantes. Una de ellas habla de que los acantilados de hielo se están derritiendo y rompiendo en la Antártida, que es solo la punta de un problema de enorme tamaño, en uno de los lugares de mayor calentamiento del mundo. El Centro de Observación Polar y Modelación del Reino Unido, de la Universidad de Leeds, produjo el primer mapa completo de cómo el borde submarino de la capa de hielo, llamada línea de tierra, está cambiando. La mayoría de los glaciares antárticos fluyen directamente hacia el océano en profundas depresiones marinas, y esa línea de tierra es el lugar en donde su base abandona el lecho marino y comienza a flotar. Se muestra en ese video que tienen disponible en la transcripción de la página web que el océano austral fundió 1.463 kilómetros cuadrados de hielo subacuático antártico entre el 2010 y el 2016, que es un área del tamaño del Gran Londres. Y este equipo descubrió que la retirada de la línea de tierra ha sido tan extrema en 8 de los 65 glaciares más grandes de la capa de hielo, que realmente provoca una gran preocupación. El ritmo de desglaciación desde la última edad de hielo es de aproximadamente 25 metros por año. El retroceso de la línea de tierra en esos glaciares es más de 5 veces esa tasa. Los mayores cambios se observaron en la Antártida Occidental, en donde más de un quinto de la capa de hielo se ha retirado a través del lecho marino más rápido que el ritmo de la desglaciación. Y este estudio proporciona pruebas bien claras de que la retirada se está produciendo en la capa de hielo debido a la fusión del océano en su base y no solo en los pocos lugares que se han trazado anteriormente. Este retiro tuvo un enorme impacto en los glaciares del interior porque al liberarlos del lecho marino se elimina la fricción y eso hace que se aceleren y contribuyan al aumento global del nivel del mar. Los investigadores también encontraron un comportamiento inesperado. Aunque el retroceso de la línea de tierra del glaciar Thwaites en la Antártida Occidental se aceleró, en otro glaciar vecino, el Pine Island, hasta hace poco tiempo era uno de los más rápidos en retirada en el continente, pero en este caso se ha detenido. Sugiere que el océano que se derrite en su base puede haberse detenido. Estas diferencias enfatizan la naturaleza compleja de la inestabilidad de las capas de hielo en todo el continente, y ser capaces de detectarlas nos ayuda a identificar las áreas que merecen una mayor investigación. Las líneas de tierra generalmente se encuentran a un kilómetro o más por debajo del nivel del mar y son inaccesibles incluso para los sumergibles, por lo que los métodos de detección remota son extremadamente valiosos. Este equipo de investigación pudo rastrear el movimiento de la línea de tierra de la Antártida utilizando el satélite CryoSat-2 de la Agencia Espacial Europea en 16.000 kilómetros de costa. En realidad, CryoSat-2 está diseñado para medir cambios en la elevación de la capa de hielo, que puede traducirse en movimiento horizontal en la línea de tierra, utilizando el conocimiento de la geometría del glaciar y del fondo marino y el principio de flotabilidad de la ley de Arquímedes, que relaciona el espesor del hielo flotante con a la altura de su superficie. Es notable cómo el CryoSat-2 puede detectar el movimiento de esas líneas de tierra de la Antártida a pesar de no estar diseñado para este trabajo. Son lugares realmente imposibles de acceder desde abajo y generalmente invisibles en el suelo, por lo que es una ilustración fantástica del valor de las mediciones satelitales para identificar y comprender el cambio ambiental. Por otro lado, la NASA también lanzó un video en donde muestra que el hielo marino, pero esta vez del Ártico, no solo se ha ido reduciendo en su superficie en los últimos años, sino que también se está volviendo cada vez más joven y delgado. Y allí se ve que la capa de hielo parece casi gelatinosa mientras produce una especie de latido a través de las estaciones. Y describe cómo el hielo marino ha sufrido cambios fundamentales durante la era de las mediciones satelitales. En 2017 fue, una vez más, uno de los años más calurosos de la historia, clasificada como el segundo más cálido por la NASA y el tercero más cálido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los hallazgos muestran que continúa la tendencia de calentamiento a largo plazo del planeta, que es impulsada predominantemente por la actividad humana a través de las emisiones de dióxido de carbono. Los registros de temperatura para el planeta, monitoreados independientemente por ambas agencias, datan desde 1880. El año más caluroso registrado permanece en 2016 y el 2015 ocupa el segundo lugar según el NOAA y el tercero por la NASA, lo cual significa que los tres años más calurosos han sido los tres más recientes. Aunque 2017 fue un poco más frío en promedio en comparación con 2016, la tendencia hacia un planeta más cálido nunca ha sido más clara. Los seis años más calurosos se han producido desde 2010 y 17 de los 18 años más calurosos registrados se produjeron desde el 2001. Según la NASA, la temperatura promedio mundial de la Tierra y el océano fue de 0.9 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX. Y eso nos sitúa bastante por encima del ambicioso objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados establecido por el Acuerdo Climático de París de 2016. Los científicos creen que si queremos evitar exceder ese límite, las emisiones de carbono deberían reducirse significativamente y comenzando ya. El ligero descenso de las temperaturas este año puede explicarse en parte por la presencia de la Niña, que comenzó a fines de 2016 y duró hasta 2017, y regresó a fines de año, mientras que un fuerte fenómeno del Niño estuvo vigente durante parte del 2015 y 2016. El Niño se caracteriza por un calentamiento de las aguas superficiales en el Océano Pacífico o tropical, que tiende a elevar las temperaturas globales. Así que, por lo tanto, los años que contienen el Niño tienden a ser más cálidos a nivel mundial que otros años. Y la Niña, por otro lado, tiene aguas más frías que la media en el Pacífico y tiende a enfriar el planeta. El hecho de que 2017 fue el segundo o el tercer año, según se mire, más cálido registrado, a pesar de la presencia de un enfriamiento de la Niña, habla de la tendencia global de calentamiento que está experimentando la Tierra gracias al calentamiento global. Si los efectos de los patrones recientes del Niño y la Niña se hubieran eliminado estadísticamente del registro, el 2017 hubiera sido el año más cálido registrado. El hielo marino continuó su tendencia a la baja, tanto en el Ártico como en la Antártida. La Antártida, que estaba en niveles récord hace unos pocos años, alcanzó un mínimo histórico durante 2017 con hielo que cubre 154.000 millas cuadradas menos que el mínimo histórico registrado en 1986. En el Ártico, como vimos recién, la extensión del hielo marino fue la segunda más baja desde que comenzaron los registros en 1979, solo después del 2016, aunque se observó un bajo nivel de hielo marino durante los meses de invierno, de enero a marzo. Sin embargo, las temperaturas significativamente más cálidas de lo normal en todo el planeta no significaron que faltaba nieve. En el hemisferio norte, la extensión promedio de la cubierta de nieve fue la más grande desde 1985 y la octava más grande desde que comenzaron los registros en 1968. Así que el 2017 también presentó una serie de eventos climáticos extremos, en particular un número récord de huracanes importantes que afectaron a los Estados Unidos y el Caribe, lo que llevó al año más costoso para desastres climáticos en la historia de los Estados Unidos. Y por último, otra mala noticia, que es que el desierto del Sahara se expandió un 10% en el último siglo, desde 1920. Según un nuevo estudio que realizaron científicos de la Universidad de Maryland, esta investigación es la primera en evaluar los cambios a escala del siglo en los límites del desierto más grande del mundo y sugiere que otros desiertos podrían estar expandiéndose también. Los desiertos generalmente se definen por una precipitación anual promedio muy baja, generalmente unos 100 milímetros de lluvia por año o menos. Cuando se analizaron los datos de lluvia registrados en toda África de 1920 a 2013, descubrieron que el Sahara, que ocupa gran parte del norte de ese continente, se expandió en un 10% durante este periodo cuando se observaron las tendencias anuales. Cuando los científicos observaron esas tendencias estacionales durante el mismo periodo de tiempo, la expansión más notable del Sahara se produjo en verano, lo cual resultó en un aumento de casi el 16% en el área estacional promedio del desierto en el lapso de 93 años cubiertos por el estudio. Estos estudios sobre el Sahara es probable que tengan implicaciones para los otros desiertos del mundo. Los resultados del estudio sugieren que el cambio climático causado por los humanos, así como otros ciclos climáticos naturales, causaron esa expansión. El patrón geográfico de expansión varió de temporada en temporada, con las diferencias más notables ocurriendo a lo largo de los límites norte y sur del Sahara. Estos desiertos generalmente se forman en los subtrópicos debido a lo que se conoce como la circulación de Hadley, que es a través de la cual el aire se eleva en el ecuador y desciende en los subtrópicos. Y es probable que el cambio climático ensanche esa circulación, provocando el avance hacia el norte de los desiertos subtropicales. Sin embargo, el avance lento del Sahara sugiere que también están en funcionamiento mecanismos adicionales. El Sahara es el desierto de clima cálido más grande del mundo, aproximadamente del tamaño que los Estados Unidos. La cuenca del Ártico y el continente Antártico, que son aproximadamente dos veces más grandes que el Sahara, también califican como desiertos debido a que entran en esa definición de las bajas tasas de precipitación. Como todos los desiertos, los límites del Sahara fluctúan con las estaciones, expandiéndose en invierno seco y contrayéndose durante un verano más húmedo. El límite sur del Sahara colinda con el Sahel, la zona de transición semiárida que se extiende entre el Sahara y las sabanas más fértiles del sur. El Sahara se expande a medida que el Sahel retrocede y así se interrumpen los frágiles ecosistemas de praderas y las sociedades humanas de la región. La cuenca del Chad cae en la región donde el Sahara se ha deslizado hacia el sur y el lago se está secando. Es una huella muy visible de la reducción de las precipitaciones, no solo a nivel local, sino en toda la región. Es un integrador de la disminución de las llegadas de agua a la extensa cuenca del Chad. Varios ciclos climáticos bien conocidos pueden afectar las precipitaciones, tanto en Sahara como en el Sahel. Una es conocida como AMO, algo así como la oscilación multidecadal del Atlántico, en el que las temperaturas en una gran franja del Océano Atlántico Norte fluctúan entre las fases cálida y fría en un ciclo de 50 a 70 años. Las fases cálidas están relacionadas con el aumento de las precipitaciones en el Sahel, mientras que lo opuesto es cierto para la fase fría. Por ejemplo, la evidente sequía del Sahel desde la década de 1950 hasta la de 1980 se ha atribuido a una de esas fases frías. Y hay otra, que es la oscilación decenal del Pacífico, o PDO, marcada por las fluctuaciones de temperatura en el Océano Pacífico Norte en una escala de 40 a 60 años, que también juega un papel. Para identificar los efectos de cambio climático causados por los seres humanos, los investigadores utilizaron métodos estadísticos para eliminar estos dos efectos, el AMO y el PDO, sobre la variabilidad de las lluvias entre el periodo 1920 a 2013, y concluyeron que estos ciclos climáticos naturales representaron aproximadamente 2/3 de la expansión total observada del Sahara. Pero el tercio restante se puede atribuir al cambio climático. También señalan que se necesitan registros climáticos más largos que se extiendan a lo largo de varios ciclos climáticos para llegar a conclusiones más definitivas. Pero muchos estudios previos ya han documentado las tendencias de las precipitaciones en el Sahara y el Sahel. Pero este trabajo es único, ya que utilizan estas tendencias para inferir los cambios en la extensión del desierto en la escala de tiempo de un siglo. Las tendencias en África de veranos calurosos cada vez más secos y lluviosos se están relacionando con factores que incluyen el aumento de gases de efecto invernadero y aerosoles en la atmósfera. Estas tendencias también tienen un efecto devastador en la vida de los africanos que dependen de las economías basadas en la agricultura. En este estudio, la prioridad fue documentar las tendencias a largo plazo de la lluvia y la temperatura en el Sahara. Y el próximo paso será analizar qué impulsa estas tendencias para el Sahara y otros lugares. Ya se han comenzado a observar tendencias de temperatura estacional en América del Norte, por ejemplo. Allí los inviernos son más cálidos, pero los veranos son más o menos iguales. Y en África es todo lo contrario. Los inviernos se mantienen estables, pero los veranos son más cálidos. Tres efectos que demuestran cómo el calentamiento global antropocéntrico está haciendo estragos en nuestro planeta, si va a ser inevitable si no empezamos a tomar alguna medida con urgencia. El desierto del Sahara se está expandiendo. Vivir en sus vecindarios cada vez es más complicado. Atravesarlo lleva cada vez más tiempo. Y todos los que viven en contacto con él están en peligro. Hubo muchos movimientos mundiales de concientización, algunos apuntando al ala política y otros al público en general. Uno de los intentos de concientizar desde el arte fue el de Deep Forest, quien en 1993 graficó con sonidos electrónicos y sonidos propios de tribus del desierto cómo sería una caminata en el desierto. got my little cachorro. Y hasta aquí llegamos con el programa número 478 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como saben ustedes, cada mes colocamos en nuestro blog el programa radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. Si quieren comunicarse con nosotros, la dirección de correo electrónico es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur. Y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online, la Cyberstation. Y todos los lunes por la tarde pueden encontrarnos en la emisora educativa El Hornero de la zona de Olivos y Martínez. También almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox. En iVoox.com. Así que con esto nos despedimos para reencontrarnos el próximo mes para acercarles todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Que pasen un excelente mes. Se vienen muchos eventos astronómicos interesantes, así que aprovechen a mirar al cielo mientras esté despejado. Nunca dejen de observar y de cuidar su planeta. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.